Será color de rosa y no hay camino que no tenga espinas. Cuando naciste no tenías ni ropa, ya llevas de ganancia lo que traes encima. Si quieres aprender lo que no sabes, el templo del saber se encuentra abierto. No trates de volar como las aves, ni arrastres tu existencia en el desierto. Por más difícil que sea la subida, por más espinas que tenga el camino, debes luchar, no te des por vencido. Eres el arquitecto de tu propio destino. Por algo Dios te hizo a su semejanza. Puedes vencer todas las tentaciones. Y no a las drogas, aún hay esperanza. Y vuelve realidad tus ilusiones. Es que te induzcan, no permitas, no pierdas el control de tus acciones. Si caes en el error, no lo repitas. Eres hombre de honor, no te traiciones. Por más difícil que sea la subida, por más espinas que tenga el camino, debes luchar, no te des por vencido. Eres el arquitecto de tu propio destino. Por algo Dios te hizo a su semejanza. Puedes vencer todas las tentaciones. Vino a las drogas, aún hay esperanza, y vuelve realidad tus ilusiones. Vino a las drogas, aún hay esperanza, y vuelve realidad.